vacío, prohibido, escondido en un rincón. El cajón de los sueños me invita al recuerdo de lo que soy, que ahora soy un recuerdo de amor, que ahora soy tu recuerdo de amor. Fotografía perdida, escondida bajo el colchón. Ha quemado el tiempo que bebo en silencio en mi habitación. Pero hoy lucharé. No, no lloraré. Reflejo de la conclusión. Te veo y me alejo, evitando recuerdos de lo que soy. Y ahora soy un recuerdo. Y ahora soy tu recuerdo. Observando mi tumba que me ha de esperar, mientras el sol se alimenta robando mi estrella una vez más. Pero hoy brillaré.